porque estás junto a mí, porque estás a mi lado parada. Debe ser si lo dices así, pero dime a qué llamas distancia.